Perdóname, mamá, por no sé lo que tú querías. Desde que estaba niño me gustó la calle fría. Aquí diario sirenas son las que mueven María. Mi barrio pone más respeto que la policía. Vuelco en mi barrio donde gente sin horario. El niño que quería jugar fútbol terminó de sicario. Estas canciones que me sacaron del barrio, cuando subo al escenario sueño con ser legendario. Aquí en el terre muchos nacen, muchos mueren. Mi sangre es callejera y la llevo en el ADN. Tú lo que quieres es que yo nunca acelere. Y en mi barrio me enseñaron que la esperanza no muere. Yo no me doblo, aunque me vean cachorro. Y aunque venga en puño, me la rifo solo. Boticos de calle, me sé el protocolo. A la verga los becas de este lado, puro cholo. Una bella flor, fumo y te rompo instrumentales. Late mi corazón cuando hay peligro por las calles. Perdóname, mamá, por no sé lo que tú querías. Desde que estaba niño me gustó la calle fría. Aquí diario sirenas son las que mueven María. Mi barrio pone más respeto que la policía. Perdón, mamá, crecí en el barrio donde hay muchas calacas. Donde si las te matan es mejor que no hagas placa. Por este lado nadie se acobarda. Cierran la puerta, brinco la barda. Toda mi clique es adicta y bastarda. Yo tengo un ángel que cuida mi espalda. Para los que me quieren ver mal, lo mío lo quito hasta el funeral. Aquí se la ve la mano a fallar. De rimas y flotas tengo un arsenal. Como duele recordar cuando de niño me decían que algún día iba a madurar y se acabó mi fantasía. Conmigo no andes de chapete, morro puñetas. Dudo que tú me interpretes lo que hay en tus letras. De este lado suenan duro las metralletas. Si no estás capacitado, niño, no te metas. Perdóname, mamá, por no sé lo que tú querías. Desde que estaba niño me gustó la calle fría. Aquí diario sirenas son las que mueven María. Mi barrio pone más respeto que la policía.